Muy buenas tardes, soy Bertrand Lomjoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces, es el episodio número 28 de Raíces. Y este Raíces va a ser un número un poco especial para comentar un tema que se comenta ya desde unas cuantas semanas en los medios públicos, pero ahora tardía. Que es el proyecto, un proyecto minero que se quiere llevar a cabo más bien cerca del pueblo de Real de 14 en San Luis Potosí. Muchos de los regiomontanos conocen este lugar por la distancia, porque es bastante cerca y que, bueno, es un lugar muy bonito que visitar. No obstante, este lugar es un lugar bastante importante para lo que nosotros llamamos Huichol, es el pueblo Huichol. Y entonces, para comentar todas las consecuencias de este proyecto, recibimos con mucho gusto a Johannes Neurath. Buenas tardes, Johannes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido al programa, Johannes. La idea, invitándole para este programa, es porque usted es un especialista, un antropólogo, especialista de los huicholes. Pero para que el público lo conociera un poquito, me gustaría que se presente un poquito. Ah, bueno, yo trabajo en el Museo Nacional de Antropología. Uh-huh. Yo soy el curador de la sala El Gran Nayar, que es la sala sobre los coras y huicholes. Uh-huh. Y llevo 19 años trabajando sobre los huicholes. Y bueno, estoy muy preocupado por la situación actual de Miricuta, que es el santuario más importante de los huicholes. Exactamente. De hecho, para empezar esta pequeña entrevista que tenemos, me gustaría que nos comentara un poquito de los huicholes. ¿Quiénes son los huicholes? Yo sé que tienen un nombre propio que se dice huicharica. Huicharica. Okay, ahí tengo la pronunciación correcta, entonces, gracias a usted. Pero ¿quiénes son exactamente los huicholes? Mira, los huicholes son un grupo indígena que viven en Jalisco, Nayarit y Durango, uh-huh, que son aproximadamente 40,000. Uh-huh. Pues es un grupo bastante grande, uh-huh, que es un grupo que nunca ha sido conquistado, y es un grupo que conserva muy bien sus tradiciones. Y una de sus tradiciones es la peregrinación a Viricuta. Viricuta está a muchos kilómetros de distancia de donde viven los huicholes, pero cada año hacen un viaje ahí, hasta ahí, para recolectar el peyote y, uh-huh, para buscar visiones. Y es el rito más importante de todo su ciclo anual de ceremonia. Uh-huh. Y de hecho, yo sé que en Nuevo León también hay un lugar así donde los que consideran los huicholes como un lugar muy importante para su espiritualidad y para sus creencias. Uh-huh. Pero en este caso, de Real de 14, ¿cuál es, este lugar que llaman Huiricuta, cuál es el impacto que podía tener el proyecto de minería por aquel rumbo? Bueno, es un santuario. Viricuta para los huicholes es un santuario y es el más importante. Ellos tienen muchos santuarios, pero este es el más importante. Imagínense, para los católicos, como si que un día deciden quitar la villa de Guadalupe para, uh-huh, poner una mina, ¿no? Sí, es algo similar, o es algo como cuando los romanos destruyeron el templo de los judíos. O es como la Meca para los musulmanes, es el lugar más importante de ellos. Aunque no hay edificios grandes y es un lugar sencillo, pero eso no quiere decir que no sea importante para ellos. Hay santuarios y son muchos lugares sagrados, no es nada más uno. Mm. Y es el lugar donde nace el sol, donde nace la lluvia, donde los dioses realmente se convierten en dioses. Uh-huh. Es impresionante la importancia que tiene este lugar para ellos. Y esa importancia no es nada más para los huicholes, es para todo el mundo, ¿no? Uh-huh, por Porque supuesto. Ellos creen realmente que si no se hace ese viaje y la búsqueda de las visiones, que pues el mundo no se puede crear, porque es el lugar donde se sueña con todas las cosas importantes que hay en el mundo. Y es una práctica que es decisiva, para toda la humanidad, para todo el mundo. O sea, ellos no pueden renunciar a esa práctica porque hay algún proyecto de desarrollo, ¿no? Es imposible para ellos renunciar a esa experiencia, este rito anual. Entonces están muy preocupados. Sí, pues es como si, como usted comenta, es como si fuera para un mexicano no poder hacer su peregrinación a la Virgen de Guadalupe o ir a Lourdes o un musulmán a ir a la Meca. Son lugares de espiritualidad y muy, muy importantes. Lo preocupante ahí más bien es ver la actitud de las autoridades federales en cuanto a lo que está pasando. ¿Nos podría comentar un poquito lo que se hizo ahí? Bueno, yo creo que hay una falta de transparencia que es muy problemática, porque no se sabe muy bien cuál es la situación. Uh-huh. Por una parte, hay dependientes del gobierno que dan esas licencias, esas concesiones mineras. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que hay un permiso para abrir minas. Uh-huh. Se tiene que hacer muchos trámites para realmente abrir la mina. Uh-huh. Y entonces un trámite se hace en ecología, en la Secretaría de Medio Ambiente. ¿En Semarnat? También se tiene que hacer un trámite en el INAH, uh-huh, donde yo trabajo, porque se tiene que garantizar que no se afecten los sitios que forman parte del patrimonio, uh-huh, de los rituales y de la humanidad. Y digo, no hay claridad como sobre el procedimiento. Se sabe que hay estas concesiones mineras, pero no se sabe qué va a pasar. Lo único que sabemos es que no se han cumplido con los trámites todavía, y los usuarios sí tienen la confianza de que aplicando las leyes vigentes pues no se pueden abrir minas en los sitios sagrados de ellos. Uh-huh. Pero también tienen obviamente una desconfianza, porque saben que esas leyes no siempre se cumplen al pie de la letra, y por eso hay toda esa movilización. Bueno, porque ellos dicen que si se cumple la ley, uh-huh, se apoya a ellos. En este caso, ¿qué dice exactamente la ley federal que protege a Wirikuta? Bueno, Wirikuta está protegido por varias leyes. Uh-huh. Lo que a mí me concierne es la ley de patrimonio. Uh-huh. Y los lugares donde los huicholes hacen sus ritos, uh-huh, son sitios arqueológicos. Además, son sitios muy antiguos, uh-huh, llevan siglos visitando esos lugares, y obviamente esos sitios están protegidos por la ley de Lina, la ley de patrimonio. Uh-huh. Lo que normalmente prohíbe cualquier construcción, o a menos que, de todas formas, siempre hay que hacer excavaciones, hay todo un trabajo de excavación, de restauración, etcétera, que se debe llevar a cabo cuando se trata de arqueología. Sí, pero como son sitios que están en uso, ajá, no son sitios antiguos, uh-huh, que olvidaron, son sitios que están en uso, es imposible realizar cualquier obra en ese lugar. De acuerdo. Ahora, este sitio de Wirikuta, de acuerdo con la arqueología, ¿desde cuándo más o menos sabemos que está utilizado, usado por los mismos huicholes? No, hermano, muchos siglos. No, uh-huh, sabemos, no han hecho fechamientos. Uh-huh. También aquí es interesante que los huicholes hasta ahora realmente no les gustaba que alguien visite esos sitios, ¿no? Uh-huh. No han permitido la investigación. Ah, okay. Porque son lugares, y en un principio secreto, uh-huh, son lugares que nada más ellos conocen. De acuerdo. Pero ellos están cambiando la estrategia ahora y permiten que unos colegas de Lina están registrando esos sitios. Y están haciendo, bueno, con GPS, registros, pues, dónde exactamente se encuentran, cómo se llaman, están tratando de ver la antigüedad de sus sitios, están registrando toda la información necesaria. Uh-huh. Y digo, porque no es solamente el Cerro Quemado, que es el lugar más conocido, son varios sitios. Uh-huh. Y digo, Wirikuta es todo un conjunto de sitios rituales. Muy bien. Eso no hay que olvidar, porque digo, por eso también es un problema relativamente difícil de resolver, porque no es suficiente conservar el Cerro Quemado, hay que conservar varios sitios de los huicholes. Y de todos modos, el área es muy grande y la empresa minera solamente tendría que renunciar a una parte del territorio que le fue concesionado. No tiene que renunciar a todo el proyecto. Nada más. Desde el punto de vista de los huichones. Ah, de acuerdo. Porque realmente lo que se entiende, de acuerdo con lo que viene en los medios de comunicación, es que realmente este proyecto minero va a acabar literalmente con todo el espacio sagrado de Wirikuta. Pero también hay que tomar en cuenta que en Real de 14 hay una tradición minera bastante antigua también. No, y también los huicholes están conscientes de esto. De hecho, el dios de la plata es el hermano menor del dios del peyote. Ah, eso, ¿no? Es entonces, interesante. Y es una historia interesante. Y digo, el nado mayor logró convertirse en peyote, es el dios de los huicholes. Pero su hermanito, que no lo hizo tan bien, únicamente logró convertirse en plata. Y eso es el dios de los mechizos. Ah. Y... pero hay obviamente una conciencia de que hay una que hay las dos cosas en ese lugar, ¿no? Las dos cosas que dan valor. O sea, el peyote también es un símbolo del valor para los huicholes. Y ellos piensan que vale más que la plata, pero no entienden el valor del dinero, ¿no? Claro que no. Y digo, los huicholes son un grupo que saben perfectamente cómo funciona este mundo. No son un grupo, cosmopolita, son gente que viaja mucho, que conocen, se dedican al comercio muchas veces. No son un grupo así como alguna gente se imagina, atrasado, olvidado en la tierra, ¿no? Están totalmente... Son un grupo que conocen la vida moderna, ¿no? Sí, están totalmente conectados. No rechazan la modernidad en sí. Ok, muy bien. Vamos a hacer un primer corte, Johannes, para regresar luego. Vamos a escuchar un poquito de música para comentar luego un poquito de unas referencias que podemos conseguir para conocer más de los huicholes. Ahorita regresamos. Esperemos que les gustó este corte musical. Estamos de regreso en el estudio ahorita con Johannes Neurath para hablar del proyecto, bueno, más bien de la zona Wirikuta, que es un espacio sagrado de los huicholes. Johannes, como comentamos, es un gran especialista de los huicholes, de su cultura, y ha publicado muchísimos artículos, libros sobre el tema. En particular, podemos mencionar uno que está publicado, que se llama La Boda del Maíz, la Fragilidad de la Alianza, publicada en la Revista Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el número 9293, publicado hace 2 años. También, de hecho, hablando de los huicholes, alteridad, otro artículo, perdón, que se llama Alteridad Constituyente y Relaciones de Tránsito en el Ritual Huichol, Iniciación, Antiiniciación y Alianza. Este número, este artículo está disponible en la revista Cuicuilco, publicado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es el volumen número 15, número 42, y este número lo pueden encontrar fácilmente en internet porque la revista Cuicuilco está totalmente disponible a la descarga y a la consulta en línea. También comentar otra publicación que es en la revista Desacatos, que es del CIESAS, hay una publicación que se llama El don de ver, el proceso de iniciación y sus implicaciones para la cosmovisión huichola. Podemos comentar también un libro, se me hace, Ioannes, que publicó en el 2002. ¿Cómo se llama ya este libro? Las Perdón. fiestas de la Casa Grande. Ajá. Este se publicó en el INAH y en la UDG. Este es un estudio, es una monografía de los huicholes con énfasis en las fiestas y rituales. Entonces, eso fue básicamente su tesis de doctorado, si bien me recuerdo, Ajá, ¿verdad? exactamente, sí. Muy bien. Y bueno, para ampliar un poquito el tema en cuanto a los huicholes, hay un libro que ya tiene unos cuantos años que fue publicado por el Instituto Nacional Indigenista que se llama El arte simbólico y decorativo de los huicholes, que fue publicado en 90 y perdón, en el 88 por Lumholtz, si bien me recuerdo. Este libro generalmente se publicó en 1900 en Nueva York y es una ahí es la traducción al español Sí, porque y este es como el gran clásico de la etnografía sobre los huicholes. Sí. Este libro describe los huicholes hace 100 años. Todavía vale mucho la pena leer este libro y es un libro muy muy bonito. Aunque nos damos cuenta que obviamente muchas cosas han cambiado desde entonces. Claro, qué bueno que hay que relativizar un poquito de los conocimientos de ya hace tiempo, porque los métodos de estudios, claro que cambiaron, pero bueno, vale la pena ni siquiera para la lectura, digamos. Y también quiero terminar esta parte de sus publicaciones con una participación que hizo en un libro muy interesante sobre el sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana. Este libro fue redactado por Leonardo, perdón, coordinado por Leonardo Pezuján y Guillem Olivier, que son arqueólogos y historiador, el segundo siendo universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, este artículo lo pueden conseguir entonces en este libro publicado por el INAH y por la UNAM. En cuanto al problema Wirikuta, de hecho, podemos tomar en cuenta lo que es la red. Y hubo muchísimas publicaciones en el periódico La Jornada, también en el cotidiano Milenio. Hubo varios artículos que se publicaron de por acá. Y también en las redes sociales se pueden conseguir fácilmente información en cuanto a lo que se está pasando ahí en Real de 14, siguiendo el hashtag Salvemos Wirikuta en Twitter. Y también en la página Facebook que se llama Salvemos Wirikuta, también hay un blog Salvemos Wirikuta que pueden consultar para tener información y para ver podcast, escuchar podcast, ver videos sobre hechos por los mismos huicholes que explican ahí sus motivaciones, que comentan tanto sus creencias, porque este proyecto puede afectar no solo a su propia cultura, pero también al resto del mundo. Entonces creo que sí vale la pena conseguir esas referencias. Bueno, vamos a hacer un segundo corte musical para comentar las noticias antropológicas de la semana pasada y de la semana a venir. Hasta el ratito. Muy bien, ahí está la última parte de su programa Raíces en compañía de Johannes Noat y de su servidor, de un servidor Bertrand Lobjoy, para comentar la actualidad antropológica de la semana a venir y de la semana pasada. Empezando con dos noticias arqueológicas que son restauraciones que se están haciendo en dos zonas arqueológicas importantes del país. La primera está en Teotihuacán. La pirámide de la serpiente emplumada que está ahí en este recinto de Teotihuacán está en proceso de restauración desde ya varios años y se anunció más bien los resultados de esta restauración, porque la idea ahí era más bien quitar toda la humedad que estaba dañando el edificio. Saben que el altiplano puede ser muy lluvioso, entonces ahí los restauradores de Lina pudieron alcanzar la construcción de un sistema de aeración para evitar que se dañe más el edificio y las esculturas tan emblemáticas de Teotihuacán, que son las de la pirámide de la serpiente emplumada. Del otro lado, en Chichén Itzá también están llevando un programa de restauración muy importante que se va a llevar a cabo sobre varios edificios de la zona arqueológica, y actualmente están terminando, avanzando el proyecto sobre el terreno de juego de pelota que está ahí, la cancha de juego de pelota. Y lo interesante ahí son los métodos de restauración que se llevaron que se utilizaron a propósito, que son métodos antiguos de los mismos mayas, usando tanto lo que es piedra molida, elementos totalmente naturales, digamos, no tienen cemento. De hecho, quitaron los cementos de las antiguas restauraciones para luego impermeabilizar. Por ejemplo, van a usar lavaban en nopal, que es un impermeabilizante natural. También comentar que en Tlatelolco hay una exposición que se llama Miniaturas de Barro, que pueden ver, visitar de las 9 a 17 horas, y la entrada es totalmente gratis. Esto está en el DF. De hecho, hay otro evento importante, Johannes, en México, que se acaban de inaugurar. ¿Cuál es? Pues la exposición sobre los griegos que está en el Museo Nacional de Antropología, se llama Belleza y Cuerpo entre los antiguos griegos. Y es una exposición que mandan del Museo Británico de Londres. Es una actividad que forma parte de los Juegos Olímpicos de Londres, que empezó en Beijing en los últimos Juegos Olímpicos y está haciendo un viaje por todo el mundo y va a culminar en Londres el año de las Olimpiadas, el año que entra. Y realmente incluyen obras maestras del arte antiguo, el Discóbolos de Mirón. O sea, digo, Es es el muy raro nombre. Sí, que claro. saquen esa pieza, ¿no? Definitivamente. Debe No, ser sí una hay primera. unas piezas realmente buenas y la exposición está muy bien hecha, también con un enfoque antropológico muy interesante De acuerdo. sobre el concepto de persona en la antigüedad, la Y entonces, sexualidad y todas esas cosas. ¿y cuándo se puede ver esta exposición entonces? Bueno, se acaba de inaugurar y va a estar hasta enero del año que entra. Y hay que verla pronto porque luego se hacen ahí unas colas enormes, ¿no? Y ya Bueno, no se puede entrar. víctima de su propio éxito. Sí, ha Pero está pasado con bien. otras exposiciones, Sí, ¿no? claro. Bueno, comentar también, de hecho, en eventos académicos, ahora un evento académico que se va a llevar a cabo en el pueblo de Emiliano Zapata, Veracruz, antiguamente hablado, se llamaba El Carrizal, y aquí va a ser el primer coloquio de temas selectos Centro-Sur de Veracruz. Y este año va a ser el tema va a ser juego de pelota, y este evento se va a llevar a cabo el 18 de noviembre y va a culminar con la presidencia magistral de mi maestro, uno de mis maestros franceses, que es Eric Taladoir, que nos va a exponer ahí sobre cómo entonces el juego de pelota, sabiendo que todas las investigaciones de Eric se hicieron a raíz del juego de pelota desde los años 70. También comentar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la sala de usos múltiples, va a haber una serie de conferencias que se van a llevar a cabo. De hecho, empezaron la semana pasada, pero van a venir hasta el 25 de noviembre, que se llama Dioses Regentes de los Días y de las Trecenas en el Códice Borgia. Ahí más bien se trata de etnohistoria, de estudios de códices, pero vale la pena verla. También el Museo Nacional de Antropología, una serie de conferencias los lunes de noviembre y diciembre a las 19 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, sobre elementos allí de códices. Ahí pueden tomar reseña, informes con el correo servicios.bnah@ina.gob.mx. Muy bien, vamos a cerrar este programa agradeciendo a Checo Becerra, nuestro ingeniero de sonido, primero también agradeciendo de forma muy cariñosa a nuestro compañero Joanes. Muchísimas gracias por participar al programa, Joanes, de verdad, muchísimas gracias. Pues de nada. Fue un placer. Bueno, y bueno, estimado Radio Escuchas, eso era su programa Raíces de enfoque antropológico. Les deseamos una excelente semana. Yo creí.